Vida mía, hasta que muéramos de amor. Sentir tus labios cerquita de los míos y te sientas atrapada en mí. La oscuridad del cuarto dibujé en tu vientre y tu ombligo acercándote a mí. Y cuando te acaricie mi mano deslice y vuelva a vivir para entregarnos más y más, hasta que la vida pare un minuto y mucho más, y tenerte entre mis brazos empapada de verdad. En el espejo te miro llorando de felicidad. Lo que quieren ya sé, me desnúdate, adivina, te va a gustar. Espera un minuto más, que es un sueño realidad. Voy a arrancarte el alma con mis besos de pasión. ¿Cuántos secretos guarda esta habitación? Ya escápate, que por ti pierdo la razón. El fuego corre dentro de este corazón. Secretos.